Salsa que todo lo baña. Pretexto a la destrucción. Elige fuerza por maña, así es toda religión. Empezando por Mahoma, lleva mal que lo dibujen. Si le gastas cualquier broma, sus fanáticos te crujen. Pero Alá lleva la palma. Esta vida nada sirve, la guerra santa le calma. En su Edén, dale don, dale. En el Tíbet no está Buda. Él prefiere discotecas, su magdalena tetuda y gozar como las grecas. Yahvé desencadenado, a ritmo de vallenato, hace poco ha declarado, por mis seguidores, mato. Yo solo creo en el Diego, mano de Dios, zurda genial. Predicó estando ciego, su fe, pecado venial. Oh, maravilloso. Brava, muy bonito. ¿Se aplaude en este programa? Muy bonito, Richard. ¿No? Yo voy a, esta va a ser mi aportación al programa, mi innovación. Pero voy a exigir aplausos. Y aplausos durante todo el programa de mi partidos de esta noche con Richard Zapatillas Blancas Salamanca. ¡Gracias! ¡Me lo merezco! Y Fernando Bolite Black Moraño. Y en las redes sociales, no otro que Osvaldo, hashtag RRSS, ¿cuál es tu nickname? ¡Lorido! Y poniendo la música desde la cabina, César, Onda Sonora, Onda Sonora. Parece que estás presentando una maratón de cómicos. Pienso mantener este nivel hasta el final. No, vais no. a salir de aquí, joder. Vais a parar el programa dos semanas. Y yo soy Iggy, que podría salir mal, Rubín. Esta noche presentando mi partidos de risa. Bienvenidos a todos. Y también vuestro entrenador personal, sí. Y vuestro entrenador de Zumba. Digo, quiero ya empezar llamando la atención sobre el hecho de que el community manager, dice muy poco el community manager, el primer tweet que hay del programa, que es de Ñaco, que dice... Y Oswey, que no sé qué nick tiene. Sí, que ya debería estar aquí, por lo visto, ¿no? Soy arroba bipartidos desde cuando estoy aquí. Cuando estoy fuera de aquí, soy... No lo digas, no digas quién eres, no digas quién eres. Mantén a la gente con esa intriga intrínseca. Y vamos ya sin más, espera la sección de actualidad. A ver, estoy intentando aportar una nota de entusiasmo a este programa en la que no me estoy viendo. Yo comprendo que vosotros estáis ya resabiados del programa y no tenéis ganas. Esto es fácil. Adelante, Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues ya sabéis que la actualidad es un fenómeno que suele corresponderse de manera directa con nuestro presente, ¿no? Luego con nuestro pasado y nunca con nuestro futuro. Pues todo presente se diluye en el futuro, ¿no? Y con este juego de espacio temporales, si hay alguien que se ha mareado, puede apagar la radio, ¿vale? Bueno, en principio, pues esta semana ha tenido dos noticias que han sido claves. Una sorprendente y agradable, por lo menos para alguien. Así, esta semana ha estado muy cargada, ¿eh? Ha estado muy cargada, muy cargada. Entonces, ya sabéis que Bárcenas vuelve a la calle. Con esto no anunciamos su vuelta al mundo de la prostitución, porque nunca estuvo en él. Ya sabéis que las putas también cobran. Cuando vuelve, empieza. Exactamente, empieza. Queremos aclarar que anteriormente no se prostituyó. Pero ¿vale? Está para él irse de putas, ¿no? Porque como tiene tantas cosas que hablar, te... Sí, claro, es de esos mujer. Que luego no es folla, eso claro. Le gusta hablar, vaciarse. Tiene tantas cosas que contar. Yo creo, ¿no?, que a muchos delincuentes que les quieren sacar información privilegiada, lo que tenían que hacer es llevarlos a una puta y que luego se echase el cigarrillo con ella y grabarlo, ¿sabes? Y ahí es cuando bajan la guardia. Ahí bajan la guardia. Ese es el mejor interrogatorio. No hay que hacer interrogatorios sangrientos, ni torturas chinas, ni hostias, ¿sabes? Hay que llevar a la Genara y... ¿A la Genara? ¿Quedarán putas que se llaman Genara? Ya no, y eso debe ser lo exótico ahora. Deben de cobrar una pasta. En el Raval quedan Genaras. Algunas. No, yo creo que han hecho hasta un puticlub en Barajas que es las Genaras, donde todas las putas te enseñan el DNI. Yo estoy fingiendo normalidad, pero aquí hace un rato que ha entrado Vera Montessori, ha llegado, se ha empezado a quitar ropa, se ha puesto unos cascos, se ha sentado, todo el mundo hace como que no la ve. O sea, sí, una ciclogénesis implosiva. Buenas tardes, pido perdón porque estaba haciendo cosas secretas que no tenéis que saber. Bueno, nosotros estamos hablando de putas, tampoco nos vamos a avergonzar. Yo estoy doctorando, esta mujer presenta el programa en el que yo escuché mi programa de referencia, el programa 01 estaba. Yo llevo una sección muy divertida que se llama Mi Conejo a la Mesa. Pero yo creía que entras por teléfono o algo así. Sí, entraba pero, por... Pero ¿nos has dicho que ibas a venir? Coño, se lo dije a Richa. Ah, vale. Sí, dijo que si venía. Ah, claro, vale. Ha venido. Vale, claro. Creo que el hormiguero funciona así también. Ahora Simón, hombre. Bueno, pues si viene, ¿no? Ya ves. También ha entrado el flautista de Michael Bolton. Entrado el señor con... Espera, me está llamando José Bailón, por cierto. Bueno, que se venga. ¿Qué coño? Sí. Hay una silla en la esquina. Exactamente. Bueno, esto empieza ya a parecer un bar de legionarios, ¿eh? Vamos a ver. Como iba diciendo, Bárcenas, pues acaba de salir de la cárcel. Parece ser que el código penal tiene más agujeros que el cinturón de la Gürtel, ¿no? Y pues es un lugar muy apto para los amantes de Sigmund Freud, ¿eh? Parece que la lengua de Luis escupe fuego incendiario, ¿eh? Sé fuerte, Luis, le decía Mariano. La libertad es tu camino. Nuestros chicos malos del PP son el nuevo I+D, ¿eh? Indignos, malotes y defraudadores. El pequeño Nicolás y Bárcenas son ahora los vengadores. ¿Esto es en verso también? Bueno, lo ha intentado, ¿no? No es en verso. Son Estafaman y Robin, ¿sabes? Los dos nuevos vengadores que van a devolverle la dignidad al Partido Popular. Nuevos justicieros cuyo poder es la técnica del ventilador, ¿eh? Con todo esto, es sorprendente ver que Telecinco se está convirtiendo en el nuevo sistema de reinserción de presos más beneficioso del mundo. A Olvido Hormigos no me la toques, por favor. ¿Quién es Olvido Hormigos? Esta concejala de los Llévenes, no, que lo sabes, fue conocida por... Oye, vale, un momentito. Esta concejala de los Llévenes, a que ver, fue conocida... Montessori Lorido, dejen de pasarse notitas, por favor. Que fue conocida... Que tengo que irme corriendo luego y no me da tiempo de decir una cosa. Bueno, pero no me lo pongas es que en la cara. Hay unos dispositivos que llevan nota en tu bolsillo con un WhatsApp que tú pagas 1 euro al año amortizado. Escribe un puto WhatsApp. Olvido Hormigos creo que la concejala de los Llévenes y se hizo famosa porque envió un vídeo haciéndose un dedo a su amante. Cosa muy legítima. Claro, claro. Haciéndole un dedo al amante. No, ella a sí mismo recordándole. Vale. Claro. El hijo One Finger Tango. Ah, vale, vale. Vale. Se puede decir que ha llegado a la televisión a dedo. Dedo en los Llévenes. Es un mal título para una película porno. Lo digital y analógico por fin. Por fin confluye. Anda, yo es que Javi de la TDT, ¿eh? Fíjate lo que ha conseguido. Pero los Llévenes parece como una especie de infección vaginal, ¿no? Es una pedanía de Navalcarnero, creo. Es como Sabañones, más de los pies. Tengo Llévenes en los Tengo pies. Tengo Llévenes en los pies. Bueno, pues... Bueno, no está nadie, ninguno más, ningún chiste más. Siguiente tema, vamos. No, ahí. Si no he terminado. ¿Cómo maneja el tráfico y cómo lo maneja el tráfico? Vamos. No he terminado, estoy aquí la inmerso. La comedia es punchline puro. Madre mía. Bueno, No, perdona, que es que no he terminado. Creí que habías dicho ya he terminado. No, he terminado. Vale. Estamos en pretemporada. Es que tengo más interrupciones que el embarazo de una borracha, ¿sabes? ¡No! El favor de dejarme trabajar, ¿eh? Venga. Pues, como decía, Telecinco es el nuevo sistema de reinserción de presos más beneficioso del mundo, ¿eh? No olvidemos que Telecinco es la televisión de las bailarinas exótico, algo muy de exóticas, algo muy de gusto de un corrupto, ¿vale? Y la corrupción en B, pues es como los sobres de cromos. ¿Os acordáis los sobres de cromos? Que eran un misterio siempre, ¿no? Y nunca te tocaba bullo. Exactamente. En el caso del Partido Popular tienen demasiadas veces repetido Arbeloa, ¿eh? A ver si hay suerte. Y ahora sí, ¿eh? Ahora no podéis, ahora podéis interrumpirme. Ahora podéis, porque ahora ya no queréis interrumpirme. A ver, os habéis tenido que hacer los deberes, ¿no? Yo, o sea, no, que tenía... De conocimiento en medio, a ver. Pero, las capas de la tierra, la mesosfera, ven, vamos, espera. Me estáis haciendo bullying completamente hoy. Cosa bueno, las gafas inteligentes, las Google Glass, han sido retiradas del mercado. ¿Por qué? Google Glass, Es verdad, pues, Sí, eso me han dicho. Yo estoy también igualmente afectado como vosotros, ¿no? Pero 3 años después de su lanzamiento, pues no... Es que ¿a quién se le quiere lanzar eso con lo frágil que es? Desde que las utilizó Esperanza Aguirre no ha levantado cabeza el prototipo. ¿Se las puso Esperanza Aguirre? Sí, claro, hombre. Sí, decía abrir página. Google. Con la voz se... Hacía doble clic con el ojo. Parece ser que le van a dar una vuelta radical al modelo. Han contratado a Ray-Ban y a Arnett. ¿A quién? Arnett, creo. Rayuan y Arnett. Bueno, que son... Para que vale. Negar, para que pugnen. Ah, vale. Parecen dos delanteros del Feyenoord, ¿no? Pero... para que le dé una vueltecita a lo que es al modelo, para que sean más estéticas. Y... sí. ¿Entonces que le van a poner algo de Calatrava encima o qué? Oh, a mí se me ha dicho que en este programa se pone bastante a caldo a Calatrava. Sí. No hay sí. nada que más me guste en la vida. Soy, fantástico. O sea, aún no hemos entrado. Enemigo muy declarado. Hay que matarle gratis, además. Entonces, bueno, van a cambiar eso y el microprocesador, que parece ser que quieren armar que de era cero. Lo que te lo estaba matando. Claro. Que la gente estaba como loca. Hemos cambiado el microprocesador. Pero le ha puesto reflejo verde a los cristales. No, pero parece ser... Están de vueltas diseñadas por Calatrava. No, bueno, ese es, igual puede llegar a algún momento, ¿eh? Sí. Es verdad. Lo que nos ha sorprendido es que yo, por lo que he podido ver, parece ser que prohibían a la gente conducir con las gafas. ¿Ah, sí? Sí. Porque había intermitencias que no se correspondían con la de la luz del coche. Es decir, que están guiñando el ojo todo el rato para cambiar de página. Podemos estar también ante otro caso de que le cambien simplemente el nombre, ¿eh? ¿Y cómo le llaman? Como acordado con Mr. Proper, que pasó a llamarse Don Limpio, los Petit Suisse Danonino, ¿no? Y Tamara. Pero, ¿y esto mejor, o sea, mejoran las ventas cuando hacen eso? Parece ser que sí. Confunde ¿sí? las masas. Si yo creía que era porque más. Yo creía que era por movida de que era ilegal. O sea, biofrutas. No se puede llamar biofrutas porque es bio y es una mentira, entonces lo tienen que llamar bifrutas. Pero como que era, siempre era una putada, yo tenía entendido. Y las natillas yo creía que era lo mismo. Como que no tenía natillas. Que la natillidad necesaria para llamarse natillas no la tenía. No llegaba al mínimo de natividad. Claro, o sea, yo creía que era esa mierda, te lo juro. O sea, porque creo que fue que cambiaron de empresa en España. Todo, o sea, ten en cuenta que todo eso creo que no es Henkel o son grandes empresas. Es Danone, ¿no? Pero Danone como tal creo que no es. No quiero decir una tontería, ¿no? Pero, okay. No. Creo ver aquí. Pero puede ser que funcione, porque con Tamara, que pasó a llamarse Ámbar, funcionó porque desapareció. Funciona para bien de la sociedad, sí, sea claro, lo que sea, ¿no? Claro. El objetivo es que haya internet en todas partes. Pregunto. ¿Pero por qué cojones? ¿Quién quiere tener internet en unas gafas? Bueno, es como si Microsoft haga su nueva ortopedia con wifi, ¿sabes? En plan de... Ahora que se opera a la gente para quitarse las gafas. Ahora tener internet en el teléfono a ti te parece lo más normal del mundo, sí. Pero pregúntalo hace 40 años. En plan de... ¿Para qué? Pero es verdad, ¿no? No sé. ¿Para qué? Que la gente se opera, se quita las gafas. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Una retina con wifi? ¿Cuándo retinas con wifi? Ya, y microprocesador, ya. Tío. Es que lo del microprocesador pasa muy, muy por encima de lo del microprocesador. Yo creo que ahí está... Ahí está la clave. Porque yo creo que Ray-Ban y Arnett van a hacer un trabajo digno. Pero de Intel no me fío realmente tanto. Realmente lo que lo ha petado este año en gafas de sol es visto que es el reflejo verde. Son gafas de sol que reflejen verde. O sea, es verdad. El pelo Vera Montessori es lo que se ha impuesto en gafas. Sí, soy tendencia, pero sí. La estamos viendo con gafas a Vera Montessori. El fenómeno se llama hay que limpiar el pantano. Es el nombre que le han puesto a la tendencia. No. Bueno, otra de las noticias, pues que ha sido muy importante, es que pues que ha ganado Sirpas, Alexis Sirpas, el líder de Syriza en Grecia. Bueno, ya suenan los motores de los tanques en Alemania. Pues resulta que van los griegos y votan lo que les apetece. ¿Tú te puedes creer? Me parece fatal, hombre. Y los alemanes diciendo que no, que tenéis que votar al otro, al del PASOK y tal, no sé qué. Y los griegos ni puto caso, como si los alemanes no fuesen Europa, ellos, ¿no? Y tal, porque claro, desobedecer a un alemán tiene consecuencias. Eso es como pagarle una ronda de chupitos más a Ángel Cristo. Sabes que no va a terminar bien, ¿eh? Antes, claro, sabemos que los alemanes son de democracia interna y de dictadura externa, ¿eh? Tienen una dictadura de la cual por ahora se han librado solamente ellos. Es algo muy habitual en la historia, ¿no? Yo creo que los alemanes son como ese amigo que siempre que quedas con tus colegas para ir de copas, decide dónde tenéis que ir y acabáis yendo donde dice él y nadie sabe muy bien por qué, ¿no? Por lo cual habría que organizarse un poco la fiesta y dejar de invitar a los alemanes, ¿eh? Y dejar de llamarles a nuestras historias, ¿no? Respecto a la victoria de Syriza, pues bueno, ¿han ganado los comunistas? Bueno, pues eso a mí me produce una sensación de melancolía y de alegría al mismo tiempo, ¿sabes? A los comunistas les pasa lo mismo. Sí, cuando ¿no? Ganan como ahí justo. Ganan como... Uf, ahora... bueno. ¿Y ahora qué hacemos? Como nunca ganamos, ¿qué hacemos? Es que yo siempre he considerado que los comunistas son la mejor oposición que he visto jamás. Sí. Pero como gobierno y han patinado un poquito, ¿eh? La verdad. Es entonces, importante subrayar, Fernando, que Amanecer Dorado ha quedado en tercer puesto. Como... Se han meado en la boca. Creo que se ha agradecido un poco ese chiste de ver a Montessori, estaba bastante bien, ¿no? Sí, sí, sí, me he reído, sí, pero... Pero, o sea, le habéis celebrado la ronda de chupitos Ángel Cristo, que es una referencia peregrina ya, eso tenemos celebrado por año, y le vamos a dejar el chiste de a Montessori que haremos a corroto. Pero es que, justísimo, claro, de esos chupitos vienen estos lodos. Todo está explicado, ¿sabes? Que Amanecer Dorado, el partido neonazi ha cogido... ¿Por qué no lo dices en castellano? Es que lo has dicho como alcohol. Pero ha vuelto, y ha vuelto a andar también, justo en este fin de semana. ¿A dónde? Este fin de semana, que era las elecciones griegas, han organizado un foro del Partido Popular y se han juntado todas las grandes leyendas. Y ha vuelto a andar, que es como la candidiasis, aparece cuando menos te lo esperas. Ha aparecido. Charle Ginecanestén. Ginecanestén es ese. El de los hongos. El de Mongolia, ¿no? Ese que. El de los unos, quieres decir. No, no, los otros. El Gengis Khan. Ese, ¿no? No sé. Yo creía que estabas hablando de Darío Adanti, fíjate. Yo también lo he pensado. Bueno, retomando lo que decía Richard, perdona. ¿Dónde se han reunido? Si se han reunido todas las grandes estas, se habrán reunido en el Valle de los Caídos, ¿no? No, no, no, era un pabellón, era un pabellón. Era ah, pues entonces no estarán todos. Y Aznar hizo preguntas al Partido Popular. ¿Queremos le preguntó ganar? Al Partido Popular. Sí, queremos ganar las elecciones, queremos. Y no fue una respuesta tan entusiasta como le esperaba. Es que lo preguntó dos veces, dice, no, quiero una respuesta, queremos ganar. Y ya es como hay unos, no lo sé. Bueno, venga, si te empeñas. A mí me flipa que aunque no tenga bigote, te lo imaginas con bigote igual. Sí, o sea, es verdad. Es una paradiola. Tienes un bigote etéreo, ¿no? Vaya. Bueno, ya hemos causado, ya tenemos siempre, una baja. Siempre se lleva a los mejores, el hijo de puta. Se me ha metido el bigote a Aznar en la garganta. Yo creo que aunque se lo afeite le queda la marca del velcro, ¿no? Pues es como, porque se lo ha afeitado. ¿La marca del sol? En fin, esto era lo que tenía que aportar de Grecia, ¿eh? Bueno, pues nada, uno de los titulares más curiosos ha sido el de La Razón, que han titulado Desgrecia. Guay. Bravo, bravo. Son años y años estudiando en las universidades del Opus Dei. Incluso han hecho un curso con Luismi también. Y por el nivel del titular, ¿les ha ido bien? Creo que ha ido a todas las clases, creo. No, no, no. Cuidado con el final del titular. Los griegos se tiran al abismo del populismo. Ahí ya hay más retórica, ¿eh? Eso ya parece música electrónica, ¿eh? Es poesía moderna. Tírate al abismo del populismo. Eso no es música electrónica. No. Eso es. O sea, para ti... Pido pista. ¿A partir de qué canción es ya la música electrónica? O sea, Fernando la música electrónica es un género. Esto es de edad, ¿no? Las canciones. Con que vaya enchufado el ampli ya es ya electrónica está. La música. Claro. Están villancicos y música electrónica. Hay unplugs electrónicos también. Bueno, ¿qué has dicho que hay? ¿Qué? Que seguimos. Hablando de electrónica, el DNI 3.0. ¡Hombre! Tendrá un identificador por radiofrecuencia. ¡Qué bien! ¿Qué más 3.0 que la radiofrecuencia? ¿Y poder? Pero que llevará el chip de Radio María que se pilla en toda España. Ese no falla. Podemos ser localizados por satélite. Así, no te digo más. Pues yo me quedo más tranquilo. Identificados incluso. Identificados. Puedo decir, ¿dónde está Fernando Moraño ahora? ¿Y quién es? ¿Quién es? Fernando Moraño. Nosotros, ¿no? Fernando Moraño ¿quién somos no es, ¿quién es un poco Fernando Moraño en la intimidad de su hogar? Somos todos. Que no ha cogido una mala parra en Barcelona, que pero, no sea un poquito Fernando Moraño, final. Eso, bueno, en realidad es bueno, porque si tú te pierdes, o te encuentran. Yo estoy de acuerdo. Mi madre hace mucho la de cuando faltábamos, llamar a todos nuestros amigos. En plan, sí. ¿Dónde está? Tal, ahora te cual. Podrá llamar al DNI. Ahora pero, voy a llamar al ayuntamiento, a los hackers de la comisaría de la calle La Luna. Es que ahora mismo te pueden llamar y puedes hablar por las gafas, por el DNI. Es muy difícil no cogerlo ahora. Es más, si te esperas el teléfono que quieres coger, tienes que quedarte muy quieto, sin identificarte. Vamos a llevar el móvil para llevar las pastillas, tío. O sea, de pastillero. O sea, va a ser flipante. Bueno, por suerte el proceso de implantación va a ser lento, ¿vale? Entonces, tranquilos. Bueno, que esto yo... tiene, suena a Google Glass, ¿eh? Que lo prefiera Zaguirre. Y... ¡Aquí apesta Google Glass! Está desde hace un... ¡Oh, qué peste! ¡Uy, qué olor! ¡Oh, huele a Google! ¿Estamos? Google sacó Google Maps. Sí. Para nada. Google Glass... Para nada, o sea, yo creo que... ¿Y Google Plus? Para nada. Era el Google Maps de antes, perdona. Supongo es que no soy bilingüe. Ah, he entendido Maps. No, pero Google Maps, coño, ahí sí, lo petaron. Sí, funciona, ese lo han petado. Yo creo que ahí es cuando... Eso lo han petado. Eso es lo que le está dando de comer a Google. Sí, ahora mismo es lo único que sí, tiene sí, ahí. Sí. Google Paps, se debe... falta que hagan Google Paps. Google Paps. Google para terminar de arruinarse. Hombre, dispositivo... De... Un momento, has puesto cara de... O sea, voy a tirar. Os voy a tirar Google Pubs. A ver, se nos viene Fernando Moraño con Google Pubs. A ver. Una jarra de cerveza inteligente. Que ya me gusta. Que ya como principio me gusta. Yo ahí ya meto dinero. Que tú la llevas a los pubs y claro, ya no te cobran el contenedor, ¿sabes? Eso ya es... Es tuya, es tuya. Y luego... No busques, no te vas a dar nada a lo que agarrarte en esto. Te vas a hundir solo, como se ha hundido Google con las Google Glasses. Vas a saber lo que sintió Google cada día de su vida. Venga, sigue no, con Google Pubs. A partir... Ahora mismo eres el CEO de Google intentando explicar las Google Glasses. Bueno, pues entras en un local y te pones las con gafas. Ellas y ya no pagas. Ya, sí, no. Ve para ver un vídeo de YouTube mientras que en hablas. El culo del vaso. Del vaso. Que no, que si te pasas de una cantidad de litros de cerveza ya no te deja entrar en páginas de prostitución. Bueno, venga, le hemos dejado que llegue a algún. Sí. Te hemos dejado pasar por alto muchas cierto, en esta, por cierto, me dejo sin comentar una cosa. A ver qué os parece, que es que el Papa está en Filipinas. Ah. Que es un país que tiene varios problemas, entre ellos que hay hambre y superpoblación y cristianismo, ¿no? Los y ahora el Papa. Y gente con agujeros en el centro. ¿Agujeros en el centro? Ombligos, espera, no. Ombligos. Están... Coño, los filipinos, no los filipinos. Con esto, pero... los filipinos. Ah, vale. Joder, perdona, yo es que con la repostería me pierdo. Pero... Vamos, que según verás somos un filipino cicatrizado. Total, que llega el Papa allí. Y dice, no podemos ser cristianos comportándonos como conejos. ¿Eh? Dijo eso. Me parece muy bien. Lo dijo eso. Si vamos porque... a empezar a hablar mierdas del Papa, pues igual te cojo la puerta. No, está bien, este ¿no? Programa de rojos y nos ha acabado, mira, broma. Está bien, porque justamente en Filipinas... Que viene a ser como, no soy mucho ya. Sí, sí, vino a decir un poco, ya, o morís ya, ¿no? Unos cuantos o... Pero él se refería a no comportarse como conejos o que había que comportarse como conejos. Que no podemos comportarnos. O sea, hace justo lo contrario, en plan de no te reproduzcas más, que ya somos muchos. Bueno. O sea, Dios no quiere que haya tanta gente. ¿Vale? No quiere que haya tantos filipinos. Vamos a ver que es un detalle, al Papa últimamente detalle. Se lo está malinterpretando sí, mucho. Sí, sí. Ya hace un par de semanas se le malinterpretó con lo de si hablan mal de mi madre. ¿Te reviento? Que la gente lo interpretó como que no había libertad de expresión, ¿no? Él decía que había libertad de expresión, libertad de hostia. Claro. Pero escucha, que luego ya el tío se viene arriba. Hombre. Y dice: pues sabes que este es muy charachero y tal. Y yo creo que ya se le está yendo de las manos el discurso. Dice, está de dicharache, que diga que no. Está encontrando el personaje. Sí, sí. Y dice... A ver, más sana, los primeros años lo veías y tampoco valía nada. Pero ya verás, dale rodaje a este papá. Se está Rovira mirando para atrás. Sí. Creo que viene al Open esta noche. Rovira. Está Rovira mirando para atrás. Que se le viene Francisco. Dice, bueno, a veces somos muy machistas, ¿eh? Y dice, a ver si el año que viene, o cuando venga yo o el próximo papa, hay más mujeres aquí. Venga, alegría. Y es fantástico. Y sacar las botas de vino, que Dios ya nos ha perdonado. Viva el vino y las mujeres, pues, ¿qué más se puede pedir? Impresionante. A mí al final me va a caer bien este hombre. Me va a acabar cayendo pero muy ¿cómo bien. Que al final? Pero sí, pues si el tío ha entrado petándolo. O sea, está ¿no? petándolo. Está es que petándolo. Ha empezado muy fuerte, igual ahora solo puedo ir hacia abajo. Claro. Ya más no puede no. subir. Ahora ya no. Está perdiendo el control. Ya. Aquí lo que falta son tías, coño. Pero aquí donde se sale. Le está saliendo el argentino que lleva adentro, sí. Claro. Pues. Flipante, flipante. Bueno, ya está aquí la actualidad, amigos. No, espérate un segundo, Fernando, por favor. Hasta aquí mi actualidad. Hasta que me han quitado el periódico en el bar esta mañana. Me lo ha visto una señora muy educada y yo una señora no voy a negar el mundo. Bueno, como sabéis, recientemente, el día, concretamente el 18 de enero, Calatrava pues volvió a salir a la... Vamos allá. A la actualidad. Vamos, loco. Volvió a salir porque parece ser que el proyecto de un intercambiador de transportes en la zona cero, pues sigue atrancado el problema. Lleva 10 años. Hostia, qué... Aumento de presupuestos. Perdona, ¿van a hacer un intercambiador de transportes en la zona cero en plan de. Para que los yihadistas puedan llegar por otros medios? Me parecería de ley, tío. La verdad es que con cómo están los controles en aeropuertos también ya es... Habéis roto el juego. Entonces ya, ahora mismo no se puede jugar. O sea, ya te has pasado por... ¿Sabes cómo cuando juegas al típico de poner de beber, que pone reglas? Solo se puede hablar con la A, no se puede decir qué. Y ya te has jodido el juego porque no se puede hacer nada. Pues con los atentados pasa lo mismo. Ya no hay puta manera de atentar. Pues ahora han decidido que aparte de aviones, pues autobuses, un poco más riqueza de colapsos. Calatrava en la zona cero, es como el meta-atentado, ¿sabes? Es como... Ahí está la yihad. Mira, para que nos lo jodáis luego, ¿sabes? Y mejor pon algo feo. ¿Cómo lo van a... al terrorista de ingeniero de estructuras. Porque sabéis que Calatrava no es arquitecto, es ingeniero de estructuras. Primera que os tiro. Joder. Para estas mismas informaciones, la página Calatrava te la clava. Que os juro que existe. Os desafío a buscarla en vuestros... Está bien, Ñaco, busca Calatrava te la clava. Igual viene como Chaputrava, que también se le conoce así. Que la mejor definición la hace la madre de mi amigo Jacobo, que dice que Calatrava es un fallero. Es un fallero. Es valenciano, me gusta. La falla es muy grande, muy bonito y solo vale para pegarle fuego. Es la mejor definición de Calatrava que he tenido en mi vida. Aquí en la zona cero lo que quiere hacer es un pájaro de alas extendidas. ¿Pero gusto. Por qué? De muy buen y que eche humo por la boca. Rollo fuera del Spaus y ya está. Me ha gustado el titular que ha utilizado El País, ¿no? Porque aquí sí subrayamos un poco la tendenciosidad, ¿no? Que ha titulado la noticia: El pájaro de Calatrava se resiste a volar. ¡Buenísimo! ¡Genio total! ¡Aplauso para El País! Me parece fantástico, ¿no? Tiene una doble lectura, ¿no? Esto, bueno, ¿no? El mundo para celíacos. Bueno, se sospecha que Calatrava también pudo estar también detrás del Laserdisc, de las sombreras, incluso el guión de Ágora, ¿no? Incluso puede que sea uno de los inventores del sentimiento de culpa también. Y nada más. ¿Habéis estado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias hace poco? Sí. O sea, es que está cayéndose, se está cayendo el Trencadís y se está haciendo... Es la hostia, o sea, es como... Yo tengo la teoría de que el día antes de inaugurar Calatrava tenía a su madre haciendo la noche antes, como cuando tú hacías el trabajo de plástica con pegamento de barras, la madre de Calatrava poniendo el Trencadís en la fachada de la ópera. Tío, o sea, te crees la cosa más chapucera que a hay en el puto... Yo creo que se caiga lo escenográfico. Yo creo que lo que... Se ha caído la voz de Calatrava te la clava porque todo lo que toca lo jode el hijo de puta. Que lo hace todo. Seguro que le hizo un flash. Yo creo que lo hace todo autorreciclable. Entonces cada poco tiempo va biodegradándose para hacerse basura. Sí. No, pero que es lo que digo, ser consciente es que en el Museo de las Ciencias y demás está el acuario este, que es un tubico. Hostia. El Oceanographic, ¿no? Que has dicho, ¿no? Sí, creo que el acuario. Sí, por si acaso no entendíais idiomas. Hay un tubito donde pasan tiburones por encima. Verás. Yo no sé hasta qué punto. ¿Qué decir? O sea, la trastada. No sé si habéis visto tiburón. No sé si habéis visto tiburón, pero no, o sea, yo no oso a pensar lo que. Sí. Calatrava, sí. Es su principal. Bueno, el Partido Popular está lleno de tiburones y de tubitos también, ¿eh? No tan malos como Calatrava. Fíjate la que te estoy tirando. No hay persona en el PP peor que Calatrava. Igual podríamos decir que el mayor enemigo de Calatrava es el mismo enemigo que el de los senos femeninos, la gravedad. Puede ser. Correcto. Calatrava versus la gravedad. pero que el hijo de puta, ¿sabéis que funciona así? O sea, que el tío puso no sé qué estructura en la teoría de las artes y las ciencias que para compensarla de peso había que tirar como por debajo de la tierra un contrapeso que iba pues, como hasta Alicante. O sea, una puta barbaridad. El tío es como que no piensa en las leyes de la... No deja que las leyes de la naturaleza le cohiban. Yo creo que la gravedad no. La naturaleza, él cree que la diseñó él. Claro, y así funciona de mal. No, así de agujeros, ¿sabes? Bueno, es que... Bueno, pues sí, aquí ya hemos... Yo perdonadme si me trabo con este tema, ¿eh? No, no, tranquilo, tranquilo. Puede que resurja, ¿eh? Según me vengan viniendo cosas... Igual resurgirá cada trabajo. Bueno, segunda sección del programa. ¡Vamos allá! ¡El tema de Moraño! Bueno, hoy vamos a poner un tema de un señor que ya no está aquí, ¿eh? No, no aquí, quiero decir, en Vallecas, pero no creo que Demis Roussos fuese muy... Ay, pero bueno, de Demis Roussos puedo decir... Me gusta Demis Roussos. Puedo decir que... No tienes puta idea de quién es Demis Roussos. ¿Qué postureo es este? Dibuja... Muy bien, dime cinco canciones de Demis Roussos y dibújamelo ahí a abuela. Tú sabes lo que es el triqui-triqui, eso sé. ¿Eh? Conoces a Demi Russo por el triqui-triqui, no al revés. Es un señor que era tal que así, con barba. O sea, no lo estáis viendo porque es radio, pero es un señor que era así y llevaba faldones. La verdad que me has callado la boca. Es uno de los señores gordos que tuvo éxito en los 70. En los 80 también lo petó un poquito. 80, sí. Bueno, lo iba petando progresivamente. Y bueno, pues yo como persona gorda y con barba, aunque no me guste nada su música, me siento muy afectado. Y por eso vamos a escuchar el Triqui Triqui de Demis Roussos. Que se os haga corto, por favor. Venga. Moraño, hay más que comentar. No, seguimos adelante y vamos con la nave del monasterio con Javier. Aquí que se debe, Jurdao. Hoy, en la nave del monasterio, la religión del cachondeo, parte 3. Oh, Jurdao, gran líder y ojo avizor de nuestros destinos. ¿Estás ahí? Manifiéstate. Hola. Hola. Chamán del asfalto. No, bueno, antes quería hacer una aclaración, que ha habido un chiste ahí de Ligi que me ha tocado un poco las narices, porque yo jamás he dicho eso. Yo jamás he preguntado a Kiss qué se debe. Pero me recuerdo haber tocado jugar el primer chiste, no, es un ace cómico eso. No, perdona, no admito ninguna deuda. Jurdao, ¿qué nos traes? Jurdao, danos la vida, ilumínanos el camino. Pues eso, yo niego el Jesucristo de la religión del dinero, que es la deuda. Dios es dinero, Jesucristo la deuda. Niego la existencia de la deuda, de cualquier tipo. Ajá. Pero bueno, yo no venía a hablar de eso. Yo venía a hablar de que he cambiado de rollo, ya no soy Mesías. Ah, ¿no? ¿Qué ha pasado? No. Seguimos con la religión del cachondeo, ¿no? ¿Cómo? Seguimos con la religión del cachondeo, ¿no? Claro, pero vale, soy Mesías porque ha venido un chaval muy majo que ha querido hacer de Mesías. Digo, pues venga, tú te encargas de Mesías y yo me he radicalizado. Me he hecho un tipo radical. ¿Integrista? ¿Te has hecho integrista? No jodas. Integrista, efectivamente. Hostia. Me he hecho integrista del cachondeo y estamos montando... Atención, esto es una exclusiva mundial, por favor, atentos. Estamos montando la yijajajaja. Es un grupo, no tenemos nada que ver con la yihad, esto es otra cosa, esto es de la religión del cachondeo, uh-huh. Pero es nuestro no somos fundamentalistas, bueno, los fundamentalistas ya veis que están a favor de matar gente, la violencia, nosotros somos fundamentalistas y estamos a favor de la tontería. Oye, pero puedes matar a alguien de risa, ¿no? Existe esa posibilidad. Hombre, expresarían daños colaterales. No. Nosotros lo que estamos haciendo es un grupo de radical, de jijajaístas, y vamos a hacer atontados humoristas. Atontados humoristas, vale. Uh-huh. ¿Y cuáles son vuestros objetivos? ¿Tienes alguna idea, un tipo de atontado? Venga, tira de la manta. Como podéis comprender, no voy a estar yo aquí contando en público los atontados, diciendo, o sea, esto es alto secreto, estamos preparando uno para carnavales en Málaga. Y cuando esté hecho, os lo enseñaré, que se me va siempre la fuerza por la boca. Ajá, pero vale, si no te va, por aquí no sé, me gusta más. No nos escucha nadie, Jurdao. Yo nos encantaría que nos lo enseñases, de verdad. Hombre, está bien, pues eso, lo típico que hacía ETA de una llamadita cuando ponían una bomba. Pues sí, tú avisa. Ahí estaba bien. A tener unos detallitos los cabrones. Ya, cuando dejaron las armas, mal rollo. Bajo el coche y ahí mal. Mal. La llamadita bien. La llamadita, la verdad es que no se la ha reconocido. Pues que no cuesta nada decir, oye, que voy. Voy a matar a un señor y avisar. Y decir, el hombre se puede ir a zapatos. Que no se trata de matar, se trata de hacer tonterías, ¿sabes? Tonterías gordas que produzcan un efecto en cadena. Estamos un poco tratando de desarrollar un concepto que llevo dando vueltas hace tiempo, que se llama la bomba tonta, ¿sabes? Es como una tontería tan grande que produzca una reacción en cadena de tonterías y que haga como que todo explote de gilipolleces. No sé cómo... Es de Belombe, no lo tengo terminado. Bueno, se parece mucho al pequeño Nicolás, eso. La verdad, puede ser que el pequeño Nicolás sea un Mesías. Estamos pensando santificarlo algo. Sí. Eso, habría que darle un cargo en la religión del cachondeo. Pero de verdad no vas a revelar ninguna... Yo creo que... Jurado... No, pero es que no puede revelarlo. No. Seguro que tienes varias opciones. En serio que no, de verdad. Que sí, o lo que sí puedo es invitaros a un atontado humorista. Ajá, vamos, va a tener lugar, si te digo, que va a tener lugar en carnavales en Málaga. Pero no digo ni dónde ni cuándo. No te la jodes. No, hay información muy importante. Estáis invitados a venir a los carnavales de Málaga y podríais participar en la tontada humorista si quisieseis. ¿Quieres que hagamos el bipartido ahí en los carnavales de Málaga? Pues mira, si queréis. Sí, podemos ir disfrazados de Julio Otero y Pedro Herrero. No, yo de Ramón García, venga. Ramón García. Y así podemos aprovechar, porque la última vez que te invité a carnavales para casarnos con la boda de cachondeo me dejaste plantado. Podíamos aprovechar también para casarnos en esta segunda ocasión. Ya, pero yo he conocido a una persona. Me tenéis harto, ¿sabes? Con esa historia. Además... Todos y todas. Te he dejado ya tirado en el altar una vez. ¿Qué te hace continuar adelante? Una cosa, que os invito también a participar en la yijajá y bueno, atontados humoristas, tenemos ya algunos diseñados, son los primeros, pero estamos abiertos a opciones. A cualquier tipo de diseño. ¿No os puedes poner uno que no vayáis a hacer, pero valga de ejemplo? Claro, hombre. Claro, claro. Claro, pero no lo va a hacer, ¿no? No, sí, ¿no? Eso sí puedes, ¿no? Un atentado que no vayáis a cometer bajo ningún concepto. Sí, pero como claro, si, o sea, si fueras... pues matar a tal ministro, que no es esa que vamos a matar, pero para que nos entendáis lo que hacemos. Pues risaría, una preview. ¿Una preview? Pues no sé. Hombre, bueno, uno de los... Lo que pasa es que esto no entra... no sé, es que la verdad es que es información confidencial, en serio. Si pudiera... Pues un prototipo... Una no, que hayáis decidido habéis dicho, no, está, esta no. Esta gente se está gastando un dinero en llamarte, ¿eh? Mira, nosotros ya tenemos ya unos nuestros atontados previstos y en realidad yo llamaba para que nos ayudaseis un poquito, que apoyaseis. Ah, vale. Qué atontados os ocurren a vosotros. Los nuestros ya los tenemos ahí y no podemos hacerlos públicos. Vale. Hombre, hay uno muy bueno. Va a ser un tiro a ciegas. Que estaría muy bien de puta madre, que es hacer una entrevista de 24 horas a Ana Botella. Eso, pero eso tendría gracia. Joder, muchísima. Esa pregunta lleva haciéndose Fernando Baño toda su carrera. Pero eso 24 horas, pero la tía sin comer, sin beber y sin ir al váter. Bueno, sí. Un momento, tengo pregunta. Joder, el atontado humorístico este es ilegal. O sea, la acción ha de ser ilegal. Quiero decir, yo, por ejemplo, pintar las Cibeles de verde. Eso sería muy bonito y no sería ilegal dentro de lo que es las leyes del cachondeo, porque la religión del cachondeo también tiene sus leyes. Pero entiendo que los atontados humoristas ocurren no en esa república, sino en la república real, en la que las cosas que son delito hoy posiblemente... O sea, yo quiero creer que para el carnaval de Málaga... Acabas de tocar un punto que ahí te estás confundiendo. Has llamado realidad a lo que nosotros llamamos Dramatrix, que es una realidad de ficción en la que estáis metidos por los miedos de comunicación. Pensáis que todo es dramático y a eso le llamáis realidad. Pero no. Nosotros estamos llegando... Un momento, por favor, sí, pero... esto es importante. Nosotros estamos llegando a lo que es la alegralidad y la risalidad. Dos nuevas realidades que son, depende de tus puntos de vista, y cuando consigues meterte en ese punto de vista, la realidad se convierte en alegralidad y sales de Dramatrix. Esto quiero dejar este punto claro porque a veces hay dudas y la gente habla muy alegremente de la realidad, como si lo que cuentan en la tele fuera la realidad. Pero yo quiero, voy a intentar que entiendas lo que está diciendo Iggy. ¿Vale? Sí. Porque es que los fundamentalistas, de verdad... Fundamentalistas, si no te importa. No sé, vale, fundamentalistas, no se puede hablar con vosotros, ¿eh? Yo le estoy diciendo que, evidentemente, el terrorismo tiene un componente de ilegalidad. Sí, si no, no serían actos de terrorismo yihadista. Los atontados humoristas se atendrían a las leyes del cachondeo, que tienen que ver más con las leyes de la naturaleza y que están por encima de las leyes humanas. Entonces me da igual si es legal o ilegal. Esta era la respuesta. Da igual que sea legal que no. Sí, da igual, aunque probablemente es más divertido que sea gay. En ese sentido sí te doy la razón. Que ser gay, ¿has dicho? Gracias. Sería más divertido que es ilegal. Ilegal dentro de las leyes. Sí, no se me olvida. De dramático. Claro. Bueno, es que la verdad. De todas maneras, no es terrorismo lo que habla Jurdao. Jurdao está hablando todo el rato de humorismo. Efectivamente, atontados humorísticos. Es que yo también. No, la verdad es que se me ve el plumero. También soy de. Es que a Oswin la comió mal la cabeza. Hombre, vamos a ver. A mí, Jurdao de siempre me ha llamado su maestro zen. O sea que por algo será. Eso es verdad. La verdad es que sí, es curioso porque creo que Oswin es la única persona que puede llegar a ser más vaga que tú. Vaga. ¿Más bala? Sí. Vale. Ahora que lo has entendido, sí, es verdad. Eso es como... No lo dirás por la velocidad que tiene el oído en la vida, ralentizado por María. Bueno, por muchas cosas, ¿no? ¿Tienes algo más que apuntar acerca de la religión del cachondeo, Javier? No sé qué es, pero sí, algo tendré que apuntar. Pero mira, Javier, tú sabes que hay algo. Sí, quiero dejar claro, si vais a despedirme momentáneamente, quiero dejar claro dos conceptos básicos. Sí. El éxito de la religión del cachondeo es inevitable. Ajá. Ah, bueno. Joder, sí que te has vuelto radical, ¿eh? Tenía que haberme puesto eco de, así como de eco, ¿sabes? Sí, vale, claro, vale. Pero había que haberlo avisado. Oye, la cosa es que ya en el programa tendrás que llevar a una especie de modificador de la voz, ¿sabes? Para que quede más realista. Un coder. Sí, quizá. Bueno, estáis todos invitados a la tontada humorista de carnavales en Málaga. Y bueno, si no venís, pues ya os enseñaré el vídeo. Pero pues que, ojo, bien, que sepáis que la yihaja está en marcha. Pues o sea, tú ya no eres Mesías, ahora eres... Mesilla. ¿Qué exactamente qué eres de la religión? ¿A qué puesto has descendido? Antagonista de humanos. ¿Cómo puedo ponerme cualquiera? Ahora soy fundamentalista y estoy ahí un poco en la rama más radical. Más, esto es importante, con esto nos quedamos. Vamos, que eres el más cachondo, el que va más cachondo por la vida, ¿no? Depende del día. No, ya sabéis que el mesianazgo, la religión del cachondeo, es horizontal. No es, yo no soy solo el mesías. Cualquiera puede ser mesías. El que esté más de cachondeo en ese momento es más mesiánico. O sea, esto vale. Va rotando, es horizontal. Para ser andaluz, qué poco habla este chico, ¿eh? ¿Eh? Que para ser andaluz, qué poco hablas. Ah, sí, sí. Mira, una cosa que no sé si habéis dado cuenta en los medios de comunicación, si habéis dado cuenta que os acordáis que la Primera Guerra Mundial empezó con el asesinato de uno o de no sé quién. En un bar, fue una tontería. Francisco Fernando, ¿no? Un tipo, sí. Pues creo que... Atención, la profecía, voy a hacer una profecía de despedida. El gran cachondeo mundial ha empezado con el asesinato de los humoristas franceses. París ha sido tomado por miles de personas con carteles diciendo el humor es inmortal. Y esto ya lo considero como un acontecimiento histórico, inicio de el primer cachondeo mundial. Muy bien, hasta aquí la profecía de despedida. Que tengan cuidado lo de la razón porque llevan una racha con unas portadas también muy cómicas, ¿eh? Bueno, ya está empezando, todos lados. Vale. Esto no hay quien lo pague, Jordao. Gracias, Javier Jordao. Salud y sonrisa, compañero. Hasta luego. Disfruta de la ¡viva la yihaja! ¡Viva! ¡Ja, es como tu abuelo, que da muy con la oreja ya. Qué grande. No ha querido desvelar, casi se lo sacamos, sí, ahí. Es un puto genio total. Sí. Cuidado, tío. Bueno. Casi se lo sacamos, tío, ¿eh? Sí, no ha querido desvelar ningún atontado. Es que nadie ha hecho de poli malo, entonces no ha funcionado. Sí, también un poco... interrogatorio. No sabía que hoy le tocaba entrega en clase. ¿Sabes? Creo que había que hablar un poco de la teoría, pero bueno. Ha estado muy bien y vamos ahora con la sección de... ¡Bella Montessori! Hola, buenas noches. Ponme guara toda hostia ahí. Bueno, pues bienvenidos una semana más, esta vez en directo a Mi Conejo en la Mesa. Y os voy a traer una maravillosa receta que se llama Doctorando de Pollo. ¿Quién no ha tenido un pollito que ha querido doctorar? Vamos con los ingredientes. Lo primero, necesitamos un pollo grande, porque un pollo pequeño no tiene sentido. Media cebolla, 4 dientes de ajo, una hoja de laurel, una taza de crema, manojo de cilantro, consomé de científico y sal y no vuelvas. Bueno, esto va con un error de 0,05 como todo experimento científico. Lo primero que vamos a hacer es matricular al pollo en un doctorado, da igual de lo que sea. Total, no va a sacarlo. Y también si podemos... Imagina, es un pollo sin plumas. ¿Cómo se va a sacar un doctorado? Te sorprenderías. En esta se puede interrumpir. Hombre, bien enchufado. Sí. El chica se le deja más... No, como están acostumbrados, es que no, como queráis. Se te trata como a andaluz. Sí. Bueno, me he comido huevos que si hablasen... Madre. Te has comido huevos de que de hecho hablan. Bueno, su propietario. Bueno, la cosa es que también, si queréis, podéis matricular los 2 dientes de ajo, ¿vale? Lo primero que vamos a recortar son las becas, es decir, en un principio necesitamos una beca para conseguir cebolla, ¿vale? La cebolla, ¿sabéis cómo ha subido? Pues vamos a recortar las becas y no se las vamos a dar. Eso sí, vamos a cubrirlo con agua, que sale baratita. Vamos a meter una olla a presión. Vamos a meterle durante... En un principio vamos a darle 3 años cuando son 5 para que el pollo salga muy crudo. ¿Por qué? Porque nos da igual el científico. Nos da igual el pollo científico. Es que es un pollo científico. Te veo como atrapada en tus propias premisas. Estoy... No, porque... Porque te has creado unas expectativas. No, porque tengo a Demis Rusos dibujado encima. El pollo científico, porque has querido tú, nadie te ha impuesto ese pollo científico. O sea, mientras el pollo científico, luego te enfadas con que sea científico. No es científico ya el pollo, venga. Párate a perra gorda. Bueno, la cosa es que... te trabes, venga. Bueno, dale, vamos, a, vamos a sacar al pollo de esa olla a presión, ¿vale? Y vamos a triturarlo con los ingredientes. Ya. Y... con alegría que es tu puto pollo, ¿eh? Pero, oye, es... Bueno, por último vamos a añadir también cilantro y vamos a mandar ese pollo en Finlandia porque aquí, aquí no tiene futuro ese pollo. Y o sea, ya está, era todo lo que quería. Quería hacer una meta, una metacrítica a todo el sistema metáfora. Educativo. ¡Metáfora! Vea, se dice metáfora. ¡Se llama metacrítica! Se llama metáfora. No te... No, no, a mí me ha encantado porque... Acércate, Fernando, acércate, por favor. Fernando, ya se ha tumbado. No, no, no, estoy haciéndolo desde Finlandia. Ah, vale, vale, vale. No, pero como el pollo se ha conseguido estudiar dentro de una olla a presión. Y luego una vez que terminas el plato lo envías a Finlandia. Sí. Es, creo que es la odisea más grande de la comida a domicilio en mucho tiempo. Es el viaje más largo de la comida a domicilio. La mejor excusa de un repartidor de la historia. Es increíble. Has batido un récord Guinness de comida a domicilio. Es un caso claro de fuga de cerebros. De fuga de pollos. Claro. Exactamente. Pues esto nada, es... esto era todo lo que tenía. Oye, Vera, muy bien. Muchas gracias. Por cocinarnos un no pollo sé. Tan maravilloso. Quería aportar esto ya. Atrapada en tu premisa, ¿no? Vera Montessori. Atrapada en una tela de araña de tesis y contratesis. Y era... Un pollo científico destruyó la vida de una mujer para siempre. Esto es mi hipótesis. Lo tomas o lo dejas. Y mi medida de la hipótesis es el amor. ¡Boom! Ya está gratis. Ya venga, está. Venga, vámonos. Vamos. Y así todo. Venga. Me voy a fumar. Vale, y vamos ahora con... el rincón. De no, vamos con... Perdona, es que no... Vamos a ir. Que vamos, por mi plan quedan 9 secciones, ¿eh? Por mi plan esto es una telemática. ¿Dónde...? Vamos con Ouija, vamos a entrevistar a Mahoma, que creo que es más importante. Pues vamos con Ouija Without You. Bueno, pues hoy vamos a entrevistar a Mahoma porque está de notable actualidad, ¿no? A partir de un lienzo y creemos que debe de ingresar el cuerpo de Fernando Moraño para sentirse a sus anchas. Pues ahí vamos. ¿Estás de acuerdo? Vale. Sí, sí, sí. Ahí va. Hola, hola, buenas tardes. ¿Mahoma, es usted? Sí, soy yo. Mahoma, cuyo nombre es Aou y Kasim Muhammad Ibn Adden al-Hashimi al-Karasi. Esto es una subordinada, ¿no? Puedes llamarme Cookie. Puedes llamarme Cookie, no hace falta que te pierdas en formalidades, ¿no? Es que tanta mujer, cada una te llama de una manera, ¿sabes? ¿Cómo? Pero yo siempre me he llamado igual, Libertad. ¿Ah, sí? Sí. Cuéntenos el ascenso meteórico, ¿no? De ser un mensajero, ¿no? De Dios a convertirse en un Mesías, ¿no? ¿Cómo se asciende de mensajero a Mesías? Pues, fíjate, hace un momento ahí se va un pollo a Finlandia, ¿no? O sea, fíjate que a veces las cosas te sorprenden. Y yo... sospechadamente útil esa premisa al final, ¿eh? ¿Lo ves? No vas a usarla a todos. Hombre, yo lo que he hecho es no seguir los pasos de Javier Jurdao, ¿no? Como Mesías, o sea... Era el único plan, ¿no? Sí, el único plan. Javier Jurdao, dirección contraria. Dirección contraria, ¿sabes? Out, out, out, total, ¿no? O sea, y claro, yo lo que he tenido es la suerte... Sí. De tener una revelación mucho más creíble y con un final menos trágico que Jesucristo, ¿entiendes? Uh-huh. Porque Jesús le iba mucho el Star System, ¿sabes? Una drama queen. Era una drama queen. El arcángel Gabriel le abrió el pecho y le sacó del corazón todo lo malo. ¿Cómo se siente uno después de esto? Descongestionado. Espectorado. No te lo voy a negar que... Hombre... Para el pecho, pues es una liberación, ¿no? Y yo tenía pecho de palomo. Tenía pecho de palomo. ¿Sí? Se iba desafiando con los pezones a los elementos. Y después de eso... Después de eso... Quieras que no. La livianidad del alma se traduce, ¿no? Y luego, pues claro, la credibilidad que he tenido yo en el pueblo musulmán... que ya la quisieran muchos. La verdad que sí, ¿no? Que allí en la Meca es usted quien lo peta. Yo lo peto, que te cagas, a mí no me discuten nada. Comenzó a predicar con 43 años, ¿no? Se lo pensó mucho, ¿no? El discurso. Mira, es que había hecho unas sopos que no salieron bien. Se ve a mamá gratamente sorprendido por cada dato que das de él mismo. Como, lo recibe como oh, sí, ah, es pecho, dices, sí, ah, sí, muchísimo pecho, sí. Es que él trabaja en método. Ahora 43 años, lo recuerdo bien, no sé, 43. Estoy en interpretación en Cataluña, entonces tiene... No, la verdad es que nunca es tarde para salir a buscar tu tesoro, ¿sabes? Y... Pero eso de Pablo Coelho, fijo. Bueno, oye, a mí también me gusta la literatura occidental. ¿Qué te crees? ¿Que soy un rancio? ¿Eh? ¿Que es que ahora me tenéis... te van a dejar de cateto ahora, claro, ¿no? Claro, tonto no he sido. Tuve una mujer de 9 años. ¿Qué pasa, que no la había más joven? Pues mira, te voy a explicar. Yo tuve una niña ya con 9 años. Usted tenía 54, ¿eh? Sí, claro. Sí. Sí, me acordaré yo. Sí. Pero debes entender que yo, por ejemplo, he respetado mucho a la mujer siempre. Y siendo ella menor, yo nunca la he tocado ni he hecho nada con ella jamás, porque eso para nosotros es sagradísimo. ¿Ah, sí? Si nosotros hemos hecho muchas cosas por la mujer que no se ha valorado. Y yo soy más mujer que todas vosotras juntas, ¿vale? Pero quiero decirte que, sin ir más lejos, en las lapidaciones ahora les ponemos un saquito para que no se les vea la cara, que eso no han agradecido. Es un detallazo, ¿no? ¿Eh? Es un detalle, ¿eh? Y además que amortigua. Es una superficie, ¿no?, que se puede colocar publicidad y se amortiza también en el tema de la... Y que no le dé mucho sol en la cara, que se arruga. Claro. Incluso puedes sortear peluches a quien le den la cabeza. Hombre, si es a la que le den la cabeza, no es sortear. Es merecido. No. Es ganado con esfuerzo. Es que los occidentales tenéis unos salires. Me desmelono. Es para darnos una hostia, ¿no? Me desmelono con vosotros. Bueno, Mahoma, eso si no pases de gracioso, es que se me va la olla, ¿eh? Ya. Mahoma, por cuestión de tiempo te tenemos que dejar, pero ha sido un placer. No, pero que se quede. ¿Podemos? Sí, se puede quedar. Ah, bueno, si queréis me queda despedir, no tengo ningún problema. Sí. ¿Sabes? Quédate a despedir. Muy bien, porque luego. Es que luego te he quedado con Abraham, ¿sabes? Ah, muy bien. Uh-huh. Este es el de los judíos. El hijo de puta. El maricón, ¿no? Bueno, con Jesús aún tenemos un buen rollito, ¿no? Sí. ¿Sabes? Sí, tenemos un buen rollito. Porque al final los cristianos pues han salido un poco igual. Hay bipartidismo, ¿no? Entre las religiones, ¿no? Están asociados ustedes. Sí, pero tenemos nuestros pactos. Si parece luego qué tal, pero luego a la hora de matar a las mujeres y todo eso nos une mucho. Eso tal, ¿no? Pero bueno. Ya sabes, los cristianos pasa que se han adaptado más a los nuevos tiempos. Sí. Han tenido más oportunidades económicas. ¿Sabes? Claro. Y llegaron antes. Yo ya llegué un poquito a todo lo pasado. ¿Eh? Ya. Sí. O sea, conocía los vídeos muy bien. Y también tienen más franquicias, ¿no? Tienen iglesias por todos lados, los mejores sitios, los mejores barrios, sitios más comerciales. Bueno, me han quitado la mezquita de Córdoba, hijo de puta, desde aquí lo digo, ¿eh? Es que. Cabrón, ¿eh? Que eso era mío. Yo quiero señalar, bueno, ha sido un placer estar hoy. Bueno, gracias a Mahoma. Es que se va, tengo alguien que estará atento al tiempo en este programa. Veo que es la suda. Pero bueno, yo no quisiera quedarme aquí hablando los solos. No quiero que empiecen los comentarios. Pues nada, adiós. Gracias, chicos. A Mahoma. Adiós. Bienvenida Fernando Moraño de vuelta. Bienvenida Fernando Moraño de vuelta. Gran persona al que he visto hacer yo la mayor ofensa a una religión últimamente. Sí, esto, no sé si lo has contado aquí. Hace 3 o 4 semanas fue, en una prueba de texto de Paramount Comedy, se fueron 2 personas del público que me habían aguantado a Denny Horror y se fueron porque Fernando Moraño hizo un chiste del Opus Dei y ellas eran del Opus Dei. Dije que Esquivá de Balaguer, si tan santo era, ¿por qué no se había curado la hipermetropía? Yeah. Y ella respondió, no se la curó para curarte a ti. Porque tenían un punchline guardado. Pero yo me imagino que ahora en Comedy Central estarán aterrados de que sean integristas y vayan ahí a parir muchos hijos, te colocan un hijo, se paran a los chicos por un lado y a las chicas por otro. La parte fuerte que no conoces, que es la bomba, es que las chicas... Parece que es Enrique San Francisco, repite. Cuando se fueron de allí... Yo dije, cuidado con la élite española, abriros a su paso y tal, no les toquéis. Sí, tú te viniste arriba un poco. Y cuando salieron, me mandaron luego un mensaje por Twitter con una foto diciendo: mira a la élite cenando en el McDonald's, que Dios te salve, crack. Bueno, pues luego resulta que eran de puta madre y tú un gilipollas, ¿no? Esto es la conclusión, y es al final, eran muy majas y tú estás aquí hablando mierdas a sus espaldas públicamente. No, perdona, mira a la élite, mira, los de Opus también vamos al McDonald's, ¿sabes? Es patético. A mí, yo empatizo más con ellos que contigo, lo siento. No puedo. Pero sobre todo por Felicio. Pero ha sido una victoria al final porque, esto lo comentaba yo con David Picasso hace poco, de la Charlie Hebdo, de este ejemplar, se han vendido millones de ejemplares, ¿no? Que es una victoria. El periódico estaba a punto de cerrar. Sí, y además ahora son muchos menos a repartir, o sea que está bastante bien. Se lo han llevado muerto. Cuando ha visto los beneficios, ha dicho: ¡ala! Ahora todos vamos a querer ser Charlie. Normal. Hasta el imán de la mezquita de Córdoba es Charlie cuando haya que repartir beneficios. Y con esto creo que podemos dar programa por concluido. Sí, ya sí, nos toca porque ahora viene la gente del semanario. De ¿Llevas calcetines de leopardo? ¡Bum! No sabes nada. Porque no le has visto los huevos. Son iguales. Llévame pronto. Lleva los huevos a juego con los calcetines. La tipa del pelo verde me está armando un lío porque los calcetines, ¿eh? Pero porque llevas camisa de cuadros y calcetines de leopardo. O sea, es como... pelo verde. Es color turquesa. Un programa que había quedado de puta madre. Echarlo a perder por unos calcetines, ¿eh? Por un comentario sobre los calcetines. O sea, te estoy culpando íntegramente de haber hundido. Es la radio, no ven los calcetines. No los ven, Vera, es la no radio. No ven los dibujos tampoco. Eres el Calatrava de este programa, por favor. Soy la deconstrucción de... Bueno, Iggy, oye, un placer, de verdad. Nos consta que te lo has pasado teta, tío. Prometido que sí. Y nosotros también. La verdad es que este programa tiene buena pinta, ¿eh? Y queremos de aquí despedirnos, como siempre, de nuestros amigos, los guionistas del intermedio. Un saludo y nos vemos en los próximos programas. Deciros que el martes que viene volvemos, esta vez con un invitado de lujo, ¿eh? Ni más ni menos. En esa ocasión, un invitado de lujo. Ni más, está así un poco feo, tío. Ni más ni menos, ni más ni menos que Djokovic, que va a venir aquí al programa. A mí ya me le digo el otro día a Daniel Ross, tío, voy a mi partido y dice: sí, ya lo sé, me llamaron, a mí no podía. Hijo de puta. No, pero estabas en la lista. Estaba inmediatamente en la lista. Todos los que se comieras, por lo menos el tercero. En cualquier caso, nos alegramos que hayas venido tú y no... Yo también. Y no Danny Howard. Bueno, amigos. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Besos y abrazos. Chao, amigos.